un jardín de realidades, poema de mujeres y saudades. Despierta por el beso que el tacora le da con su blancura de alabastro. Trabaja, vive y goza y en sus noches hay sueño de esperanza y de pasión. Ciudad hermosa, tierra preciosa, va derramando su ferocidad. Y en nuestra historia brilla tu gloria como una aurora de alba majestad. Somos peruanos, hoy te adoramos como una enseña con lealtad. Y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran ciudad. La luna va tejiendo en Talameda amor con mis caricias y promesas. Lunita que late de sus mujeres le da besos de plata entre el palmar. Somos peruanos, que te adoramos como una enseña con lealtad. Y te cantamos a tu bravura y a la hermosura de tu gran ciudad. Somos peruanos, que te adoramos como una enseña con lealtad. Y te cantamos a tu bravura, la hermosura de tu gran ciudad.